Y este viernes, lunes y martes reabren los bancos para prestar el servicio de pago a los beneficiarios de la seguridad social exclusivamente, especialmente los que no tienen tarjeta de débito para cobrar en cajeros. Y estamos en contacto telefónico con Eduardo Verrospe, secretario de prensa de la Asociación Bancaria a nivel nacional. Eduardo, Pepe Fruto desde el Informativo Nacional de Farco lo saluda. Bueno, un gusto hablar contigo y también tener esta audiencia de todas las radios comunitarias y de Constitución Social de la Argentina. Muy bien. Eduardo, Así que ¿cuál es el mensaje de los trabajadores y trabajadoras bancarias en estas 3 jornadas que los va a tener prestando un servicio muy importante a la comunidad? precisamente hablando con radios locales, señalaba la importancia de estos medios para acercar a la comunidad la necesidad que este pago que involucra a lo largo del mes a 14 millones de personas y en esta oportunidad varios millones más debido al auxilio que ha determinado el gobierno de los 10 mil pesos, que también se tendrán que abonar, que es necesario que nos organicemos, que es necesario que comprendamos que la cuarentena y el aislamiento es para evitar el contagio de la población de riesgo y que dentro de esa población de riesgo la cantidad más importante de personas son las jubiladas y los jubilados. Las aglomeraciones, las colas, la falta de la distancia que piden las autoridades sanitarias entre las personas, inclusive dentro de los lugares de trabajo, no solamente entre quienes van a cobrar, es una condición para que esto se haga respetando la instrucción de la autoridad sanitaria, puesto que el contacto va de suyo, implica en la posibilidad de contagio de con un virus, bueno, que en estos momentos no tiene tratamiento efectivo. Así que nosotros esperamos que mañana, a partir de mañana, quienes tienen que ir a cobrar, en primer lugar, tengan la generosidad de, si tienen tarjeta de débito, cobrar a través de los cajeros automáticos. Pueden hacerlo en distintos puntos, no necesariamente tienen que ir al local donde acostumbran ir, y que dejemos el lugar a aquellas personas que carecen de esa tarjeta de débito o tienen algún problema para percibir su asignación o su jubilación. Esto es fundamental. Necesitamos que ayuden los familiares de los abuelos o que ayuden personas de confianza. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Por otra parte, bueno, nosotros necesitamos, también necesitamos la fuerza pública, no, obviamente no para reprimir a nadie, sino para ayudar a organizarse a las personas que muchas veces sabemos que tienen la ansiedad o la angustia de hacerse con el pesito que necesitan para sobrevivir. ¿Qué más te puedo decir? Es que, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo y que lo cierto es que este hecho de estos pagos demuestra que el sistema financiero no está a la altura, digamos, de una situación como esta, y que se está haciendo el esfuerzo, no me cabe duda, pero bueno, tendría que haber, como lo ha señalado el compañero Palazzo en una carta dirigida al ministro de Trabajo, al director del ANSES y el presidente del Banco Central, una redistribución de la carga en todas las sucursales bancarias. Porque como se sabe, estos pagos están centralizados en algunas entidades y hay que decir la verdad, porque en la década del 90 este tipo de pagos fueron expulsados de los bancos que tienen exclusivamente objetivos comerciales. Y en función de esos objetivos comerciales tenés organizados los distintos puntos de sucursales o centros de pago a jubilados. Que están en los centros comerciales y alejados de los barrios. Aparte tenés otro problema. Generalmente se busca efectivo porque en el comercio de cercanía, el que está cerca de tu casa, sobre todo en los barrios precarios, no tienen el instrumento necesario para utilizar la tarjeta de débito, que es esa maquinita que se llama POSNET, que por otra parte es onerosa y el prestatario es una empresa transnacional. Nosotros entendemos que, bueno, que el sistema financiero tiene que recuperar el carácter público que perdió hace muchos años. Y hoy es una fecha importante en relación a esa cuestión, porque hoy hace 44 años que un 2 de abril de 1976, otro 2 de abril, Martínez de Hoz anunció su plan económico que imponía la liberalización del sistema financiero, la liberalización del mercado de cambiario y de capitales, ¿no? Y ahí empezó esta etapa de valoración especulativa del capital que sigue oprimiendo a la Argentina a través de una ley de entidades financieras que permite a los bancos cantidad de posibilidades de hacer rentas extraordinarias sin prestar un servicio público como en la mayoría de los casos está sucediendo. Uh-huh. Pero bueno, ahora hay que afrontar la emergencia y mañana tenemos la oportunidad entre todos de hacer esto de manera ordenada. Tenemos que saber que no podemos entrar todos juntos al local bancario, que hay que respetar dentro de él esta distancia de 1.5 metros aproximadamente en relación a las demás personas, tanto entre los trabajadores como los jubilados. No será fácil, el banco estará atendiendo jubilados, pero no con las puertas abiertas porque, bueno, hay que restringir el acceso para cumplir esa directiva de la autoridad sanitaria. Uh-huh. Eduardo, en líneas generales, ¿les han garantizado este reparo o este pedido que hacían ustedes de que se garantizaran estas medidas de seguridad, que alguien controle que la gente no se agolpe, que se respete la distancia, que se proteja? Yo diría que más que controlar, que ayude y que tenga autoridad para hacerlo, y eso tiene que ser seguramente la fuerza de seguridad pública. No hay otra solución. Y bueno, yo me temo que si la fuerza de seguridad pública no está a las puertas de las instituciones, de los bancos, muy posiblemente no se pueda atender, ¿no? Esto lo quiero dejar. Nosotros deseamos atender. El compañero Palazzo ha hablado, obviamente, con todas las autoridades nacionales. En primer lugar, lo hizo con el presidente de la Nación el día lunes, con la ministra de Seguridad, con las autoridades provinciales, en una tarea intensa, y bueno, ayer finalmente destacó la necesidad de que esta carga laboral sea resuelta por el conjunto de las entidades en todas las sucursales, no solamente en algunas. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, yo le agradezco el espacio y espero haber sido claro. Le pido a cada familiar, le pido a cada persona de confianza de un jubilado, y le pido a toda la sociedad que nos ayude, y porque las aglomeraciones, que a veces suponen la cola, son el punto de contagio por excelencia. Un fuerte abrazo. Tenemos que cuidarnos. Un abrazo.